¿Recuerda usted que recientemente en periodismopublico.com publicamos la noticia relacionada con la renuncia del secretario de Movilidad, Mario Morales, quien duró más o menos 4 meses, alrededor de 4 meses, al frente de la Secretaría de Movilidad del municipio de Soacha, que se posesionó uno nuevo y teníamos un poco la duda de qué fue lo que pasó? Pues bien, contactamos al exsecretario de Movilidad del municipio de Soacha, el doctor Mario Morales, quien gentilmente pues nos ha atendido a esta hora y va a compartir unos minutos con nosotros. Exsecretario, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Pues muy bien. Muy bien, doctor Morales. Bueno, la duda, ¿por qué se fue usted? ¿Por qué dejó la Secretaría de Movilidad de Soacha, doctor Morales? A ver, debemos informarle a todos los oyentes que el motivo de la renuncia fue de carácter personal. No obedece a ninguna diferencia con la administración, ni con el consejo, ni con el señor alcalde, sino sencillamente una situación que, pues, tomé una decisión de no continuar allí. Pero es una circunstancia de carácter profesional, no que sea por diferencias con la administración. Sí, exactamente, ¿cuánto duró usted, doctor Morales, frente al cargo aquí en Soacha? Yo duré 4 meses y unos días, pero pues desafortunadamente en ese tiempo, 4 meses y unos días, nunca logramos que la Secretaría tuviese el presupuesto. El presupuesto fue aprobado solo hasta los últimos días de abril, pero el Consejo Municipal, pero hoy en día creo que todavía no ha sido certificado. Estamos o están a la espera de que llegue el presupuesto, y pues la audiencia deberá entender que uno es un administrador de recursos públicos, pues su función se la miden de acuerdo a su gestión, y pues sin recursos es difícil mostrar resultados. Sí, ¿qué alcanzó? Es una de las circunstancias que me obligó pues a retirarme, porque pues uno debe dar resultados, debe mostrar, pero sin recursos es muy difícil. Doctor Morales, yo puedo interpretar que usted estuvo maniatado los primeros 4 meses, sin recursos, sin elementos con qué poner a funcionar esa secretaría, y finalmente, pues obviamente, no creo que haya podido mostrar resultados. Desafortunadamente, para poder crear la Secretaría de Movilidad, se requieren recursos para hacer algunos estudios dentro de la etapa precontractual que puedan determinar la factibilidad y los porcentajes de participación dentro de los escenarios que muestre esto, para que sea el mejor el que se tome, y pues nunca se tuvo el recurso. Carlos, entre poco tiempo tenemos ya la ley de garantías, hay unos términos del ministerio, y lógicamente pues uno se cansa de pedalear. Sí, bueno, usted conoce el tema, fue el primer secretario, y si bien es cierto, nos está dejando claro que jamás contó con recursos, pues por supuesto, ¿qué puede hacer uno sin recursos? Nada. Pero de todas formas sí conoce la mecánica de la secretaría porque estuvo al frente. ¿Hasta cuándo hay plazo específico, doctor Morales, de que la Secretaría de Movilidad comience oficialmente a operar, que se ponga en marcha? Mire, en este momento tenemos un plazo que se vence el 1 de agosto del 2015, pero ese plazo no es como he leído por ahí que es el último. No, la Secretaría de Movilidad fue creada mediante un acto administrativo de carácter particular, que el ministerio le otorga un derecho al municipio donde se faculta y lo habilita, y pues lógicamente ese acto puede ser prorrogado. Lo que no puede ser es suspendido, no puede ser revocado, pero lógicamente hay que iniciar la función, pero para eso hay que hacer unos actos que me imagino que el nuevo secretario, doctor Didier, pues le tocará ponerse a tratar de realizarlos. Pero bueno, repito, ojalá se logre, ojalá, es necesario tener una secretaría en la ciudad de Soacha. Sí, y usted cree, doctor Morales, que sin presupuesto y apenas con el tiempo que nos queda, junio y julio, no más, ¿usted sí cree que 1 de agosto ya tenemos Secretaría de Movilidad funcionando? Pues mire, lo que se requiere inmediatamente es hacer el convenio con la policía, debido a que a partir del 25 de junio, si no es mal, al empezar la ley de garantías se prohíbe los contratos interadministrativos, y el contrato con la policía corresponde a esta modalidad. Por esta razón hay que agilizar un poco ese contrato. y hay que tratar de hacerlo, y si no se puede hay que volver a solicitarlo, pero hay que ponerlo en marcha, porque cuando uno ve la seguridad vial del municipio de Soacha, lo único que puede deducir es que sin secretaría el riesgo de morbilidad y el riesgo de accidentalidad es muy grande en el municipio. Hay que tenerla, es una obligación legal hacerlo. ¿Hasta cuándo va a permanecer la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca en Soacha? ¿Hasta cuándo va a ser presencia? Mire, la Secretaría de Movilidad del Departamento de Cundinamarca debe permanecer mientras no nazca la vía jurídica al organismo de tránsito. Hay que decir a la gente, les repito, que la Secretaría tiene muchas facetas, tiene muchos capítulos. Uno de esos capítulos es el organismo, que es el que hace falta abrir. Y es el que va a producir los recursos. Hay que hacerlo para que tengamos recursos, para que el municipio cuente con esos recursos y esos recursos puedan ser reinvertidos en señalización y seguridad vial. Doctor Mario, ¿a qué atribuye usted que se cree la Secretaría de Movilidad que arranque el 16 de enero, pero que 4 meses después no se le asigne presupuesto? ¿Sería que no estábamos preparados o esto es normal, digamos, por la magnitud de una dependencia como la Secretaría de Movilidad que apenas están haciendo? Es un juicio de valor que hay que hacer, pero yo considero que sí falta un poco de planeación al haber sido creada con anterioridad, ¿no? De pronto debe haber sido colocada dentro de el presupuesto general correspondiente al año 2015, ya se creaba el rubro, el cajón correspondiente a la Secretaría. Pero también yo creo que es una circunstancia que fue creada el 8 de enero, pero lógicamente esto debió haber sido planificado del anterior presupuesto. La creación y conformación del anterior presupuesto debe haber sido creado ese rubro. Y con eso pues habría sido mucho más fácil, estaríamos funcionando. Pero bueno, esperemos a que funcione, y yo creo que es un hecho de funcionar, y esperemos a que en una próxima oportunidad de pronto pueda yo servirle al municipio con mucho gusto. Yo le iba a preguntar eso, ya para finalizar, el doctor Morales. Llega usted al municipio de Soacha con una gran expectativa, permanece algo más de 4 meses, recibe usted por el camino la responsabilidad, por ejemplo, este tema de los carreteros, en fin, es una alta responsabilidad la que tiene en ese momento la Secretaría de Movilidad. ¿Renuncia usted, se hace a un lado, tiene posibilidades de pronto de seguir vinculado al municipio de Soacha, ha pensado o aislarse por el momento? ¿Qué ha pensado, doctor Morales? Mire, yo en el municipio de Soacha tengo grandes amigos y además sí siento un gran cariño por la población de Soacha. La población de Soacha merece primero que se le ponga cuidado, que se le haga una intervención inmediata y que los profesionales que están estudiando en Soacha se dediquen a trabajar por Soacha. Soacha merece que uno le enseñe a los nativos y a la gente de Soacha y a los que lleguen a Soacha a que trabajen por el municipio y a que lo quieran, a que no se hable solo mal de Soacha, sino que la mayoría de la gente tenga ese optimismo y que tenga un orgullo por la población soachuna. Yo creo que algún día volveremos y esperemos que pase al otro año, y espero poder colaborarle y estar cerca al municipio.